3427-4382-9327. Son los teléfonos que tiene Cumbia de la Pura para que puedas comunicarte con nosotros y dejarnos tus mensajes. También hacerlo a través de Twitter, arroba Cumbia de la Pura, o a través del Facebook, Cumbia de la Pura. Esas son las cuatro palabras que hay que buscar. Aquí, Cumbia de la Pura tiene una columna, tiene un columnista, tiene un estilo, un sonido. Es la cumbia norteña, esa que nace en Salta, que nace en Jujuy, cumbia regional. Eugenio Dichocho nos trae todas las novedades. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Todo bien? ¿Bien? Esperaba alguna cortina o algún comentario. Acostumbrado a hacerlo por teléfono, quizás. No, bueno, acá estamos más relajados. Sí, esperaba como algún aviso, pero no, estoy acá en vivo en el estudio y de una manera diferente, trayendo materiales, trayendo novedades, descansando un poco de lo que es el programa de televisión. A esta hora estaría definiendo los últimos detalles, pero bueno, hemos decidido tomarnos un pequeño descanso, un pequeño receso, mientras dentro de 3 horas aproximadamente estarán saliendo los resúmenes de lo que fue la segunda temporada o segunda mini temporada, ¿no? Ya está todo programado, usted maneja todo de taquito, redes sociales, está en Buenos Aires, está en Salta, suena su música, es impresionante. Sí, y subíamos también una publicación recién a través del Facebook personal mío, Eugenio Dichocho, para compartir un poco o hacerle llegar a los grupos, a los seguidores del programa, del mío y también de lo que es lo tuyo, para que se enteren un poco de qué es lo que vamos a estar presentando hoy en un fin de semana que tiene mucha actividad. Resurgieron los bailes este fin de semana, Lucho. ¿Volvieron? Sí, me todos, acuerdo que nos decías, sí. El frío hizo cerrar todas las carpas en Salta. El frío, la crisis económica que también afecta a la movida tropical salteña y jujeña. Y el fin de semana largo, con 4 días de descanso, más el Día del Padre. Ajá. Hizo que todas esas carpas que estaban cerradas abran nuevamente. Desde el jueves hasta el día, no lunes, pero hasta mañana domingo. Es importantísima la cantidad de bailes, tanto en lo que es la música tropical y el folclore, ¿no? Pero, ¿esto por qué ocurre? Porque al haber 4 días la gente va a salir de joda, lo que no sale nunca. Es porque ese día los padres van con sus familias a las carpas. ¿Qué tiene de diferente, más allá de que es un fin de semana largo, para el público, para salir, para volver a abrir? Mira, el Día del Padre es una de esas fechas especiales que eligen los salteños para tanto los organizadores de baile, los empresarios, para hacer baile y la gente para ir a bailar. Se da justo este fin de semana que el Día del Padre, al día siguiente, es feriado. Ajá. O sea que las carpas que habitualmente abren hasta las 2, 3 de la mañana, van a seguir hasta las 5, 5 y media en algunos casos, que es el horario donde deben cerrar los boliches allá. Y se junta con justo el fin de semana de Güemes, una fecha especial también para los salteños. Es por eso que se vienen realizando festivales desde el día jueves y también boliches que han abierto sus puertas. Jueves, viernes, sábado y domingo. Te decía que está presente allá Ángela Leiva, que está Banda 21, está Sebastián Mendoza, o sea que Oscar Belondi también, que realizó un show de más de 2 horas y media de duración en un boliche muy conocido de la ciudad de Salta, hizo un mega show Oscar Belondi, 2 horas y media el día jueves. Pero a ver, es el entonces el plus que hace que la cosa cambie es que al pero día solo por un fin de semana. Claro. Después todo acá vuelve a la normalidad. Claro, sí. Eso es lo que a mí me genera locura, que no me hace comprenderlo. Claro. El único plus que hace que se abran este fin de semana para volver a cerrar es que al día siguiente, el domingo, es feriado. No el feriado, el Día del Padre. Porque si no hubiese sido feriado, habrían todos igual. O sea, 1 de mayo, Día del Padre. Si no hubiese sido feriado, quedaban cerrados. Vos decís por el... habrían igual, abren, pero hasta menos, pero menos horas. O sea, no hubiese sido hasta las 5, sino hasta las 2. Abren porque es el Día del Padre. Por eso te quería detallar un poco la fecha donde los salteños, particularmente, por decirlo así, se enloquecen y salen todos. Carnaval, obviamente, Año Nuevo, Navidad, Día del Trabajador, Día del Padre, Día de la Madre... Y podríamos agregar Semana Santa para algunos el domingo, porque después respetan mucho lo que es la tradición del Viernes Santo y no salir. Además, hay boliches que el día previo al Viernes Santo no abren. Qué importante que el Día del Padre y el Día de la Madre, fechas que quizás para algunos son días, es un día más, porque sí, ese día me voy a juntar con mi papá, pero bueno, no le da la misma importancia que Año Nuevo o Navidad. En Salta sí adquiere esa impronta. Sí, sí, hay que abrir, hay que empezar el festejo la noche anterior en algún boliche, estar amanecido, como dicen algunos, seguir el festejo durante la mañana, preparar el asadito, terminar el asadito sobre mesa, y ahí todos empiezan a ir para las carpas, para los festivales que se realizan. Los gauchos también tienen sus festivales propios por el Día del Padre. Es una fecha muy fuerte para hacer baile, para los empresarios y para la gente que decide por ahí alquilar algún lugar para decir, hago mi propio baile y elijo esta fecha. Después de acá saltamos quizá al Día del Amigo. No recuerdo bien qué fecha acá este año, si es día de semana o fin de semana. Y después nos vamos recién hasta agosto, septiembre, para lo que es la primavera. Pero capaz que ahora, hasta julio, volvemos a caer en la baja de que los bailes algunos nos abren. De hecho, no el Día del Amigo cae miércoles este año. Bueno, entonces quizás lo festejen al fin de semana siguiente o algunos quizás el domingo anterior. Pero estas fechas específicas, por ejemplo, estaba haciendo la guía de bailes que vos conocés que hago. Y otra vez tuve que tardar alrededor de 3 horas para hacerla, cuando venía haciéndola en menos de 1 hora los fines de semanas anteriores. Por la cantidad de bailes que estaban cerrados y que ahora abren como... Abrieron todas sus puertas. Ingresaba a los Facebook y decía, pucha, este baile estuvo cerrado durante 1 mes y medio, 2 meses. No, vuelve a abrir y con una cartelera gigante. Muchos sí, artistas. Una apuesta increíble. Bueno, la Carpa La Florida, por ejemplo, es netamente carpera este fin de semana y tiene 11 artistas en vivo, cuando venía llevando 5 o 6 nomás. Claro. Y estuvo claro. Cerrado durante 1 mes y medio. Qué importante, qué increíble. Estas cosas que pasan en el norte argentino, que no pasan en ningún otro lugar del país. No, porque sería bueno que esos bailes mantengan sus puertas abiertas con quizá menos cantidad de artistas y teniendo una vigencia claro. De todos los fines de semana, y no elegir un fin de semana para que todo sea explosivo, pues caiga todo de vuelta y espere a que pase el frío para resurgir, ¿no? Claro. Porque en vez de decir llevo 6 grupos, lleva 2 o 1, lleva 1 y seguí pasando música. Bueno, pero veía fotos de los bailes estos fines de semana del mes de mayo, comienzo de junio, y prácticamente era el grupo tocando y pocas personas abajo bailando, alrededor de 15, 20 personas, vacíos. 30, 50 máximo. Qué increíble, sí. Qué increíble. Eugenio, y en lo musical, ¿qué grupo nos venías contando de grupos que aparecen pero no tienen dónde actuar, donde comparten músicos que en un mismo sábado aparecen en 3 programas de televisión diferentes con 3 grupos diferentes? Bueno, pero mira el fenómeno, perdón que te interrumpa un poco, sí. de tantos programas de televisión, en particular el mío está de receso, ya hay uno de esos programas que comenzó en el mes de abril que ya no está más al aire. Ajá. Por ejemplo, duró 2 meses. O sea que también los bailes empiezan a mermar, a cerrar sus puertas, y también algunos programas de televisión van desapareciendo. Tener 6 programas de música tropical un día sábado en Salta me parecía demasiado ya, porque los grupos se marean. O sea, ven tantas propuestas que dicen, ¿a dónde voy a tocar? Buscan quizá quién le cobre más barato, quién no les cobre para difundir su producto. Entonces van eligiendo uno tras otro, quizás en 3 programas o 4 diferentes en el mismo día. Me hablaba Willy Campero para estar el fin de semana pasado, cuando yo ya no estaba en vivo, sí. En el programa mío, le decía Willy, tomamos un receso. Y los grupos van saliendo nuevas bandas. Por ejemplo, teníamos a Diego que estaba presentando su grupo acá, y hay un grupo nuevo que salió de Cumbia Norteña en Salta, perdón, que se llama Toco. Sí. Y me voy. También haciendo los covers de Daniel Agostini, de Sebastián Mendoza, de Malagata. Ese estilo que nos hablaba Diego, también surgió un nuevo grupo que se llama Toco y me voy. Bien, bien. Bueno, entonces hay oportunidades que se abren. A veces las oportunidades las generan las fechas, el Día del Padre, el Día del Amigo. Abren nuevos bailes y eso generan nuevas oportunidades para los nuevos grupos. Así es, eso hace que... En esta fecha solo laburan los consagrados. No, estaba recorriendo la guía de bailes, veía los grupos, como te decía, de Buenos Aires, del género del cuarteto que han ido para allá, y los grupos carperos, chicos, por decirlo así, que no son los de renombre. Guanabara, por ejemplo, está acá este fin de semana. O así sea que es. Le ha dado lugar a grupos que se han quedado allá para poder tocar. Y hay muchos grupos, por ejemplo, como el que vamos a presentar, el tema que cada vez ha ido creciendo más en cuanto a la aceptación, esta banda que vamos a estar escuchando en un ratito, y ya la presentamos hace poco tiempo, vos tuviste la oportunidad de conocerlo, pero también siguen surgiendo otros carperos más chicos. Por ejemplo, está Los Primos. Los Primos es una banda integrada prácticamente por todos familiares, sí, padre, hijos, la familia Erazo, que hace no el estilo carpero, sino el estilo temas del grupo Caricia, del grupo Néctar, cumbia con guitarra, un estilo peruano, así es lo que es. Y Los Primos, a pesar de no ser carpero, está llegando mucho a las carpas, se ha aceptado mucho esta banda. Bien. Por ejemplo, hablando de bandas nuevas, pero que ya tiene algunos añitos, ¿no? Bien, Eugenio, nos trajiste una canción, una agrupación que ya presentamos, pero que ahora está teniendo mucho más recorrido en el circuito norteño, es el grupo Los Singhi. Sí, el grupo Los Singhi. Conocimos un poco la historia de Los Singhi porque al comienzo no tenía guitarra esta banda, era Los Singhi Guitarra. De ahí más o menos salió el nombre, después quedó muy bueno. Sí, Los Singhi, ahí quedó el nombre. Bueno, tienen toda una historia que la familia Farfán la ha contado en el programa y su animador. En este caso, para ellos que quizás estén escuchando por internet, saludar a la familia, a Abel, a los chicos de la banda, Elías, al cantante, a Lili, a todos ellos que hace muy poquito hicieron una fiesta familiar, donde se presentó también la que era la voz femenina de Los Singhi, que también está en este ciclo, que ahora tiene su propia banda, que es Melanie, su grupo Encanto, en este caso Los Singhi solo. Creo que aquella vez presentamos El Vino, ¿no? Ajá. Bueno, ahora vamos ahí con el corte 2 en el CD difusión que se llama Chiquilina. La canción de Los Sin Guitarra en el aire de Cumbia de la Pura a través de la información que nos trae Eugenio Dichocho. Me cansaron tus mentiras y tus mejores actuaciones. Esa es una niña cariñosa y de pronto dulce consejera. Me cansaron tus enojos, eso de vivir y peleando. Aunque cuando estás entre mis brazos, siento como un volcán me va atrapando. Chiquilina, cuando te conviene, madura y celosa, cuando exiges cosas, una verdadera artista, cuando mientes y te enojas, y te digo adiós, y a otra cosa. Esta es una niña caprichosa y de pronto dulce consejera. Me cansaron tus enojos, eso de vivir peleando. Aunque cuando estás entre mis brazos, siento como un volcán me va atrapando. Chiquilina, cuando te conviene, madura y celosa, cuando exiges cosas, una verdadera artista. Cuando mientes y te enojas, hoy te digo adiós. El estilo carpero que llega desde Salta a través de Los Singhi, una de las agrupaciones que han surgido en los últimos tiempos y que se van ganando un lugar. Aquí, en Cumbia de la Pura, suenan todos los estilos de la República Argentina, porque este es un programa federal. Hoy te digo adiós y a otra cosa. Hoy te digo adiós. cumbiadelapura.com.ar. Estás escuchando Radio Madre AM530. Escucha a tu madre. Ser no es tener. Esa es la cuestión. Un Hamlet con portafolio te abre el siguiente espacio publicitario. Para saber lo que pasa en la movida, para enterarte más de la música que te gusta, ya salió la nueva edición de MDT, Música de mi tierra, la revista de la movida tropical. En este número, Nene Malo Mundial. Llegó de una nueva gira por México, Estados Unidos y Canadá. Y en la semana viajó a Italia, España, Inglaterra y Dubái. Franco Zeta, vocalista del grupo junto a Seba Vázquez, afirma: estamos orgullosos de llevar la cumbia argentina a tantos países. El Polaco en el Bailando 2016. Los Palmeras, 43 años de cumbia. La Otra Dimensión tocó en la fiesta de La Luz Campeón. Además, Dalila, 18 Grates y Román, Jean Bao, Machito Ponce, La Sonora Dinamita, Los Dorados, Ángeles Colombianos, Mati y Los Jedes, un póster de Bronco y todo lo que tenés que saber de la movida. MDT, en kioscos de diarios y revistas. Un día te grita,